en el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Buenas tardes, querido público de Identia Comunitaria. ¿Cómo andamos? Buenas, buenas, buenas. ¿Esto qué es? Canción Animal. ¿Y vos quién sos? Juliana Monsechi. ¿Y vos? Alias La TT. La TT para todo el público que nos sigue desde Casilda, Santa Fe. Claro. Para el público que nos sigue, que la conoce a Juliana desde Pergamino y Los Toldos. Así es. Provincia de Buenos Aires. Casilda, provincia de Santa Fe. ¿Cómo andamos? Muy bien. Hoy un día más lindo. Más soleadito. A esta hora lindo. Hasta porque hora. La mañana, para los que arrancamos temprano, ¡pa! Qué ganas de tener la sangre de café que me dieron. Calentita, sí, viste. Me dan ganas de tener sangre de café. Yo ando medio boleado, no te voy a negar. Tengo la... En Los Toldos y Nevieja se llama queca. ¿Y? Y se ríe, ja, queca. Anduve con jaqueca hoy. Estás con eso, sí. Bueno. Hay que tengo tomar la agua. Tengo la queca graciosa, la jaqueca. Hay que tomar agua. Sí, me dijiste, pero bueno, ahora estoy tomando mate. Capaz que con eso me... Capaz que con eso me hidrato. Reactivas un poco. ¿Es lo mismo en los perros y en los gatos cuando le doy la cabeza a darle agua? ¿Sirve? ¿Por qué me pones en ese aprieto? Y bueno, para ver si estás lista para... Bueno, para esquivar las balas. El ser humano puede decir que le duele, el animal no. Claro, bueno, es cierto. Yo hoy te dije todo el día que me dolía la cabeza. Es un síntoma, vos me dijiste que te duele la cabeza. Y que no tome tantas sustancias químicas para evitar, claro, el dolor. Que me cure con mis anticuerpos. Así es. Bueno, creo que como dijo el Mati hoy temprano, los estamos poniendo a prueba los anticuerpos con tanto frío-calor, frío-calor, frío-calor. Claro. Parecemos un aire acondicionado al frío-calor con las dos temperaturas. Es así verdad. Que bueno, aquí estamos, programa número 21. Así mayor es. De edad y mucho más que eso. Ya 21 años, se puede ir de la casa el animalito mayor humano. ¿Eh? Mayor de edad. ¿Cómo andas vos, bien? Muy bien, muy tranqui. Estás re tranqui, veo que estás flasheando mucho con el teléfono, no te concentrás. Estoy buscando que hoy es el 29 de octubre, es uno de los días del gato, porque hay tres. Sí, creo que ya lo nombramos algún sí, otro. Sí, porque hay varios días. ¿Y hoy por qué sería? Es el día que se celebra en Estados Unidos, en teoría. Es un día de celebración. Con respecto al gato, como de tomar conciencia y demás del cuidado de los gatos, Eso es lo que estaba buscando recién. Ah, muy bien. Ay, me había olvidado prepararlo y bueno. Ya para el próximo programa. Siempre para el próximo programa. Se festeja varias veces al año el Día del Gato. Escuchá. Hoy es uno. Mati, a ver, levantame un poquito el tema este que está sonando de fondo. En Chacarera comenzó. Ahí está. Los queridos Zapatea Lechuza están sonando de fondo. Desde Casilda, Santa Fe, Pujato y toda la zona, Rosario, están ahí firmes siempre. Y este tema justo se llama Gato por Liebre. ¿Eh? Justo dijo una mala palabra ahí el vasquito, el cantante. Una boronga así, nunca no sé qué más. Bueno. Las otras fechas son... A ver. 20 de febrero. Ponete firme al micrófono que no se te escucha. Las otras fechas de celebración o de Día del Gato es el 8 de agosto y el 20 de febrero. También tiene... Tienen ese día los gatos para festejar. Oh, hasta eso, o sea, tienen los gatos. Tres veces al año. Hasta eso tienen los gatos. Varios días. Mirá, me habría gustado de chico que haya muchos días de Navidad. Si Papá Noel aparecía seguido. Pero no. No, tenía que venir justo el 24 de la noche o 25 de la mañana o a la madrugada, no sé. Papá Noel. Que el otro día justamente estuvimos hablando de eso con la tía Betina, que fue la... Un saludo para la tía Betina, que fue la que me dijo que Papá Noel no existía. Oh, espero que no haya ningún niño escuchando el programa. Sí. Si no le bueno, Papá Noel existe, no es que no existe. Existe. En la cabeza de cada uno y bueno. Entonces, el 29 de octubre es el Día Internacional del Gato. Ponete firme ahí. Ahí una está. Fecha en la que los amantes de los felinos celebran a sus mascotas y reflexionan sobre su bienestar. Los gatos han sido compañeros leales de los seres humanos por miles de años, pero su rol en la sociedad ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Este día es más que una excusa para consentir a tu gato, es una oportunidad para promover su bienestar, crear conciencia sobre su cuidado y recordarnos lo importantes que son en nuestras vidas. Muy bien, muy bien. Así que bueno, perfecto. Tanto el 29 de octubre como el 20 de febrero y el 8 de agosto. Y perdón, ¿y el 27 de octubre qué sucedió? Con respecto a los animales. No lo sé. Lunes. ¿Por qué le pusimos palitos y agüita? Ah, porque fue el día del regreso de nuestros animalitos fallecidos. Bueno, para aquellos que no lo sabían, el 27 de octubre se conmemoró. México tienen esa tradición. México. Sí. Porque ellos tienen el Día de los Muertos. Claro. Bueno, para el que vio la película Coco, ¿no? Ahí se va a dar cuenta. Claro, es el día que estamos en que ellos hablando. Vuelven, ¿no? Sí, vi un video muy emotivo que vienen los perritos y los gatitos y los loros y bueno, los hámsters, los cobayos. Claro. Sí. Vuelven para estar un ratito con nosotros ese día, el 27 de octubre. Así que es un día como para recordar a tu animalito que se fue. Exacto. Poner alguna cosita que te recuerde, no sé, alguna pelotita, una camita, no sé, una pelotita de tenis, sí. Un huesito, algo que te haga acordar a tu animal. Un vacío al horno con papas, de última si él no se lo come, se lo come el dueño, el tutor. Che, como es bueno, escucha, vamos a habilitar la Michilínea. Bueno. Que hoy tenemos un concurso. A ver. Hoy tenemos un concurso que relacionamos a los animales con el rock and roll, una vez más. En este caso, le vamos a pedir a la audiencia... que está tan prendida y que hace sonar tanto la Michilínea, que nos tiren nombres de bandas de rock con nombres de animales, con relación, en relación, con relación o que tenga el nombre de animal en sí. Bueno. El que más bandas con nombres de animales o en relación sume, se ganará un premio de Clínica Veterinaria La Manada. Bueno. El programa estamos anterior. A fondo el premio. Sí, el programa anterior, Roberto de Belville. Ganó el premio. Mandó a buscar un collar. Bien. Un collar así lindo, verde, color verde. Quería uno azul y blanco porque es hincha de Talleres, pero... No había. Entonces le dije, mira, el arquero de Talleres usa buzo verde. Claro. Y se llevó ese. Está re bueno. Está bueno porque... bueno, para aquellos que por ahí quieren ayornar un poco a su perrito, su gatito, puede participar en este concurso. Y bueno... ¿No? Está bien, que está participe. Bueno. Participe. Mira, te voy a tirar. Voy a ayudar a la audiencia. A ver. Voy a ayudar a la audiencia. A mí se me ocurren, ya se me están ocurriendo algunas. Sí, por ejemplo. Y no lo voy a decir. Ah, ja, ja, ja. No, yo voy a hacer una cosa. Ya se me ocurrió. Voy a hacer una cosa. Primero te voy a tirar un par de michi curiosidades, ¿te parece? Bueno, dale, a ver. Vamos a arrancar con las michi. Pará, antes que nada, empecemos con la michi línea, habilitémosla. Y Juliana, decime cuál es el teléfono, cuál es la Michi línea habilitada. El número es 2664-003011. Claro, 2664-003011. Una vez más, 2664-003011. Empieza con los huevos, 00, sigue con el 30 y termina con el 11. Todos aquellos que quieran mandarnos algún mensajito, un saludo, para alguna pregunta. Los que tengan animalitos en adopción o en tránsito, exacto. Pueden participar y mandar. Ahora para participar de este juego que vamos a hacer. Super concurso. Michi concurso. ¿Vos sabías que los gatos en solo 7 años, escuchá esto, en solo 7 años un par de gatos y sus crías pueden dar origen a más de 420.000 gatitos? ¡Apa! Si en 7 años se reproducen. Sí, definitivamente. ¿No? 420.000 gatitos traen a este mundo. Qué loco, ¿no? Qué locura. Qué cantidad. ¿Vos sabías que el gato pasa alrededor de un tercio de su día limpiándose? Sí. Bien, ahí, ¿sabías eso? Un gato adulto tiene 30 dientes. Un gatito bebé tiene tan solo 26 dientes temporales, que pierde hasta los 6 meses de edad. Exactamente. ¿Ya después de los 6 meses de edad es adulto el gato? No. ¿Cuándo se considera? Se dice que al año, en teoría. En teoría es al año. Muy bien. Los gatos a los 6 meses llega la pubertad. Ah, está. Es como que entra al juego divertido. Claro. Y después se hace adulto, o sea, se compromete con la vida cuando ya cumple un año. Más o menos. Bien ahí. Dice que los gatos son extremadamente sensibles a las vibraciones. Sí. Un gato detecta un terremoto unos 10 a 15 minutos antes que un ser humano. Totalmente. Todos los animales, diríamos. Vos me tiraste una hoy que me gustó. Es porque tienen cuatro extremidades. Está más cerca del piso, tiene mayor sensibilidad. ¿Vos sabías que hay un gato más rico que otro en este mundo? Pero no por el sabor. Ah, menos mal. No. No piense que estoy hablando de los gatos que aquella vez se comían en Rosario. No, por favor. No hablemos de eso. El gato más rico del mundo se llama Blackie. Al que le dejaron 15 millones de libras, su dueño Ben Rea. Mira. Un gato millonario. 15 millones de libras. Y bueno, uno le puede dejar su riqueza, su herencia a quien quiera. Bueno, el innombrable calculo que le va a dejar su riqueza a Conan y su descendencia. Claro, puede ser. Malvado. Todo lo que les está sacando del pueblo argentino se lo va a quedar un perro. Qué mal. Te vamos a censurar. Ah, me censuraron. Y bueno, qué sé yo. Pero no estoy tan alejado de la realidad. Un gato no tiene clavícula. ¿Sabías eso? Ajá. Por eso puede pasar por cualquier lugar que su cabeza también pase. Sí, son se meten por todos lados. Claro. El patrón de la nariz de un gato es único, igual que la huella digital de un ser humano. Así es, la del perro también. Exactamente. Te tiro la última Michi curiosidad y nos vamos a escuchar un poquito de rock and roll animal. Un corazón felino late casi dos veces más rápido que el del ser humano, alrededor de 110 a 140 latidos por minuto. Sí, un poco. ¿Estamos? Un poco más. Sí. Pero estamos bastante acertados. Está bien. Las Michi curiosidades fueron las que pasaron en este momento, miau miau. Y bueno, para habilitar el Michi concurso de, ya sabes, tenés que mandar bandas de rock con nombres de animales o que estén en relación a ella. Es fácil. Para mí es facilísimo, hay un montón y tendrían que... Bueno, yo ya después en el segundo bloque voy a empezar a tirar un par para ayudar a la audiencia. Pero si estamos hablando de animales del rock, vamos a hablar de uno de los animales más grosos del rock nacional, del Flaco Spinetta, y justamente su pescado rabioso, y vamos con Bajan. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Oh, Así pasaba Luis Alberto, el flaco Spinetta, el genio. Excelente. Uno de los más grandes. Hermoso tenerlos un ratito en nuestro programa, ¿no? Seguro, sí, y va a estar siempre. Va a estar siempre el flaco, hincha de River. Genio musical totalmente. Y bueno, ¿cómo no íbamos a empezar esta lista de bandas de rock con nombre de animales con Pescado Rabioso? Claro. ¿Eh? ¿O no, Juliana? Bueno, nos acaba de llegar un mensajito de Roberto de Belleville. De Belleville. Fue quien ganó el collar. Ah, dice mirá. Que el collar anduvo muy bien, que le encantó. Que su animal no se rasca más y que parece que ahora entiende mejor las órdenes que le da. Ah, mirá. Porque no sé. Venía con un chip de entendimiento, ese collar que se llevó. ¿Se lo llevaste ese, Roberto? Y se vino desde allá a buscar el collar. Vino a buscarlo el fin de semana. Y okay. Roberto habla más o menos así. Bueno, voy a ver cómo hago porque el culiado no sé si acepta las órdenes. Bueno, no sé si le va a gustar mucho que lo imites. Ya si bueno. Me está escuchando. No, y si lo está escuchando le va a gustar porque... Perdón, Roberto, pero yo creo que podrías mandar un audio para que la gente confirme, claro, que hablas de esa manera. Exacto. Tiene como una voz de Border Collie. Sí. Porque para aquellos que no lo conocen a Roberto, él fue Border Collie en un momento, en sí, otra vida. Es verdad. ¿Eh? En una vida... En otra vida. No tan lejana. Así sí. Que bueno, le encantó, está muy contento con el tema del collar. Ahora, ¿puedes seguir participando, Roberto, sí, por otro premio? Sí, puede, así que bueno, a toda la audiencia que quiera participar y robarle el título de campeón a Roberto, tienen que mandar bandas de rock o bandas que conozcan con nombre de animales. Con nombre de animal, dale, que hay muchas. Muchísimas. Y se llevan un regalito. ¿De dónde? De La Manada Clínica Veterinaria. Clínica Veterinaria de La Manada, que está ¿dónde? Juana Zurduy 157, frente al Colegio de la Mota. Frente al Colegio Horacio de la Mota. Bueno, te voy a tirar un par de banditas, así como para ir ayudando al público. A ver. The Animals, justamente. Claro. Una banda de rock and roll de los 60, que se llamaba justamente así, The Animals. Bueno, una más para este tiempo, para esta época, para esta era. Arctic Monkey. Claro. ¿Puedo decir una argentina yo? Obvio que sí. Ratones Paranoicos. Ajá, bien ahí. Yo le iba a decir por abecedario. Iba a armar el abecedario de bandas de rock. Pero me gusta, sí, claro. Ratones Paranoicos. Y mirá, cerca de donde estudiamos nosotros, de Rosario, Bulldog. Muy bien. Bulldog es una banda, claro, de rock. Sí. Punk o semi-punk de Rosario. Que, bueno, sí. Que ahí tenés un nombre de una banda. Después tenés Buitres después de la Una. Mirá. Esa no la conozco, pero bueno, se nota que debe ser una banda resonante, porque si está en esta lista, tiene que serlo. Totalmente. Después tenés una que se llama La Chancha. Y otra que se llama La Chancha Va. Esa no la conozco. No. ¿Y Chancho de Piedra? No. Con CH, mirá. Después tenés, te voy a tirar, vamos a ir ayudando a la gente para que se prenda, que se cope. Hay una banda que se llama El Dragón. Hay otra banda mexicana que se llama Elefante. Mirá. Otra se llama Elefantes. Eagle of Death Metal. Esa es una banda más rockera. Gallina Negra. Muy buena. Gorilas. Bueno, Gorilas la conoce todo el mundo. Gorilas es reconocida. Es muy... Y esta me encanta. Heavisaurios. Ah, está bueno. Es como un heavy de veteranos, me imagino yo, de grandes músicos. Jaguares. Tenés otra, y después tenés un montón, tenés La Vela Puerca, Los Siete Delfines, mirá. Ah, La Vela Puerca, claro. La Vela Puerca, ya la vamos a escuchar a La Vela Puerca también. Pero bueno, plan, hay muchas más que vamos a hacer. ¿Cuál? El Plan. El Plan de la Mariposa, ahí también tenemos. Hoy tenemos un tema. No quiero seguir tirando porque quiero que la gente se prenda, ¿viste? Y bueno, si no, bueno. Un montón igual. Mirá, ¿sabes cuál te voy a tirar? Pez. Pez. Justo, claro. Estuvo Pescado Rabioso, ahora Pez. Sí. Y hay un montón más, así que bueno, a jugar, gente, a jugar. Ahora, bueno, ¿qué te parece si nos metemos en el temita del día? Bueno, el temita del día. Exactamente. Y coincide, bueno, lo elegí porque hubo muchas tormentas. Sí. En estos días, eléctricas y todo. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la fobia a los truenos. Ajá. Que es bastante común tener un animal en la casa que cuando llega el tema tormenta, que está por llover o, bueno, una situación así, sí, empieza a... A buscar dónde esconderse. A comportarse de maneras... A romper todo. A comportarse de maneras no adecuadas. Nuestro perro buscaba un pararrayo el otro día, un poco más. Casi. Casi que de dónde hay un pararrayo me quiero poner acá abajo, en la casa. A ese nivel llegamos con las fobias de las tormentas. Claro. Bueno, Juli, ¿qué nos querés contar? ¿Por qué no? No es algo simple, es una fobia. Como toda fobia, tiene sus cositas importantes. Bueno, es un disturbio en el cual existe temor persistente y exagerado a las tormentas o estímulos que resulten de aquellas. Esta fobia, digamos, abarca componentes fisiológicos, emocionales y conductuales. A nivel de comportamiento, vamos a ver que el animal intenta huir, o sea, tiene intentos de escape o de evasión, puede tener aumento de la frecuencia cardíaca, puede tener anormalidades digestivas, puede haber inapetencia, o sea, que no tenga ganas de comer. Puede haber nerviosismo, puede haber aumento de la frecuencia respiratoria. A nivel de la piel puede haber una patología que se llama dermatitis por lamido, que es como un autotrauma. Sí. Todos estos signos que recién dije se pueden ver cuando el animal está próximo, o sea, se viene una tormenta o ya está la tormenta instalada o empiezan los primeros signos. Claro. Dijimos que ellos, hace un rato lo dijiste también, que perciben mucho antes que nosotros. Sí, sí, sí. Se presenta en caninos y felinos, o sea, tanto en perros como en gatos, pero a menudo son los perros los que más se presenta esta enfermedad, esta fobia. Se da en animales tanto enteros como castrados, de cualquier raza. Se sospecha que hay una predisposición genética y que generalmente los perros empiezan a exhibir estos signos desde cachorros, pero recién empiezan a verse tratados durante la adultez. Uh-huh. O sea, como que empiezan desde que son jovencitos, cachorros, pero recién van a la consulta cuando son adultos. Sí. O reciben tratamiento, digamos. Es como que lo empiezan a manifestar más, ¿no? Más cuando tarde, son más grandes. Claro, exactamente. Bueno, hay algunos signos que ocurren durante las tormentas, que pueden ser jadeo, ambulación, o sea, ir de acá para allá, nerviosismo, temblores, mantenerse cerca del tutor, puede haber ocultamiento, o sea, que intenten esconderse, salivación, puede haber destrucción de objetos, puede haber vocalización excesiva, trauma autoinducido, que es lo que decíamos recién. Sí. Que se automutilan. Se muerden o se arrancan, claro, se lamen demasiado. Evacuación inapropiada, como dijimos, pueden haber materia fecal, orina, claro, en lugares no apropiados. Y los estímulos que inducen este temor son la lluvia, los relámpagos, los truenos, vientos fuertes y posiblemente cambios en la presión barométrica y la electricidad estática. Ah, mirá. Que eso ellos lo sienten. Lo representen. Ahora, algunos buscan escaparse, que es por ahí lo más común. Sí, y otros esconderse. Otros esconderse, pero cuando se escapan es un tema porque ¿cuántos perritos se han perdido, sí, no? Sí, sí, pueden tener accidentes porque salen así, en ese estado de... Y puede ser también que asocian, por ejemplo, con el tema de los cohetes y la pirotecnia. También. Empiezan a asociar ese temor al ruido y... A los ruidos fuertes. Pero eso es otra fobia. Igual sí, ahora sí, lo vamos a ver. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas, no? Se desconoce cuál es la causa exacta de esta fobia, pero puede haber combinaciones de las siguientes cosas. Falta de exposición a tormentas en el curso temprano del desarrollo. Refuerzo inadvertido de la respuesta de temor por el tutor, que a veces no nos damos cuenta de reforzar, claro, esas situaciones. Experiencia muy aversiva, como exposición a un temporal muy violento, entonces que, claro, le quede esa sí, sensación. Sí. Y después predisposición genética para la reactividad emocional. Sí, es como el tutor también muchas veces subestima. Sí, o mirá cómo hace y se ríe, quizá uno... No es que se ríe, pero por ahí lo toma como, bueno, qué exagerado, qué. O al revés, o a veces lo refuerza. O a veces lo refuerza, sí. Bueno, hay otras cosas, otras situaciones que pueden ser confundidas con esta fobia. Que puede ser la ansiedad por separación, que es cuando se va el tutor y el animal empieza a destruir, a querer escaparse. Bueno, es parecido a esto que sucede. Por eso está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Sí. Ansiedad por separación, frustración por barreras. Y fobia a ruidos, que es lo que dijiste recién. Son situaciones que son muy parecidas. Y después también hay condiciones médicas que tienen manifestaciones clínicas que son muy parecidas a estos signos que dije recién, que puede ser alguna situación de mucho dolor, incomodidad, algunos procesos cardíacos, neurológicos, que pueden llevar a tener los mismos signos que la fobia a los truenos. Así que bueno, después el tratamiento de esto, bueno, lo ideal ¿tiene sería, tratamiento? ¿Se puede tratar? Lo ideal es que sea que se consulte a un especialista en etología, que son los que tratan todos los trastornos de comportamiento. Sí. Que es como si fuera un psicólogo. Claro, te iba a decir eso. Pero no, en los animales, nos referimos. O los trastornos en general son de conducta, entonces los trata un etólogo. Etólogo. Hay muchos veterinarios que se dedican a los trastornos de conducta o de comportamiento. Sí. Bueno, pero tiene solución. Sí, no nos volvamos locos, que tiene solución. Puede haber un tratamiento ambiental o un tratamiento médico, que ahí muchas veces se tiene que medicar al animal. Claro. Estaba pensando en el OM, el producto sí. Ese. Muchas veces se trata con ansiolíticos, con tranquilizantes, con nutracéuticos, como dijiste recién el OM. Hay muchas cosas para hacer, pero principalmente consultar con un etólogo. Bien, previo pasar por su veterinario de confianza, contarle, que ese veterinario lo derive al etólogo. Exactamente. Exactamente. Y después cómo hacemos que esto, o sea, cómo sería la profilaxis o cómo hacemos para que esto no suceda. Bueno, como dijimos, puede tener un componente genético, ¿no? Puede haber una predisposición, digamos. Pero lo ideal siempre es exponer a los gatitos y a los perritos desde chiquitos a diferentes estímulos. Claro. No a una tormenta. No pero, cuando haya una tormenta no lo saquen afuera. Que estímulos en condiciones benignas, digamos, en situaciones que puedan tolerar. Claro, sí. Y también ignorar los signos leves de ansiedad durante las tormentas para evitar el refuerzo de estos comportamientos, como ya dijimos hoy. Claro, tampoco uno saltar. No reforzar ese comportamiento. Exacto. Porque lo va a seguir haciendo y cada vez peor. Claro. Lo que tiene esto es que si uno no lo trata, la condición tiende a progresar y a empeorar. Claro. Ese es el tema. Por eso es importante hacerlo ver. Es que es cierto, llega un punto donde uno sabe si el perro o el gato, pero mayoritariamente el perro, va a salir disparado por la ventana, por la puerta, o te va a tumbar el televisor, o bueno. Tal cual. Cualquiera de esas actitudes son peligrosas. De no dejarlo en lugares confinados donde se pueda hacer daño al animal. Claro, también. Ese es el tema. Sí, y tampoco, bueno, es que uno lo dice, pero después a la hora de actuar es muy difícil. Sale corriendo atrás del perro. ¡Metete acá abajo! ¡Ay! Y lo abrazás, ¿viste? Lógicamente. Lo levantás del suelo como si el suelo estaría lleno de fuego, ¿viste? Estamos hablando de un animal que tiene una fobia. Que tiene una fobia, exactamente. Que es todo lo que dijimos hoy. La taquicardia, la taquipnea. Claro. El miedo es lógico, todos, hasta nosotros por ahí nos da miedo. El tema es la fobia, que ahí ya hay un trastorno de conducta. Si ya pasamos una barrera. Sí, ahí. Donde ya hay signos sistémicos, donde hay taquicardia, donde hay taquipnea, donde puede haber eliminación inadecuada, como dijimos hoy, puede haber nerviosismo, se puede autolesionar, claro. O sea. Sí, es heavy. Son patologías. Sí. Ahora, está bueno porque uno por ahí, como siempre decimos, qué sé yo, subestima muchas cosas de lo que pasa con el animal. Sí. En casa, y son cosas re comunes. Creo que miedo sí es común, pero ya cuando hay fobia ya es un poquito más allá. Alerta. Es claro, una alerta. Es un poquito más allá. Y eso sí hay que tratarlo. Me tomé un mate. Te estuve escuchando tan atentamente que me quedé, me dio sed, Juli. Así es. ¿Eh? Bueno, con respecto al tratamiento se pueden usar ansiolíticos, como dijimos, bueno, eso ya lo será tema del etólogo. Sí. Y hacer una modificación de comportamiento, o sea, hay que hacer un tratamiento ambiental también, más allá de las de todas las drogas que podemos usar, que podamos usar. Bueno, muy bien. Así que bueno, algo más para agregar. Consulta a su veterinario de confianza. Perfecto. Bueno, para hacer zafar al animal de todos estos problemas, escuchemos a La Vela Puerca, otra banda. Muy bien. Otra banda que su nombre está pegado a los bellos animales. En este caso, un chancho, una chancha, a una puerca. La Vela Puerca, y bueno, hagamos zafar a los animales de estas tormentas. Sí, pasaba La Vela Puerca, zafar, zafar, zafar y zafar. para que nuestros perritos safen de las tormentas. Hermoso tema. ¿Te gustó? Me encantó. Se comunicó Roberto. A ver qué dice. Dice. Para ustedes, dice que están ahí... Muy enganchados. De también. Gilipollas, dice. Y se ríen de cómo hablo. Les voy a mandar un audio, dice. Un cachito nomás. A ver. Para que la gente confirme, a ver si salió parecida a la imitación. Mira, la voy a hacer cortita y al pie. Sin vueltas. Sí, perdón, sin vueltas con G. Ahí está. Ese fue Roberto. Es igual, te sale igual. Bueno, vamos a seguir entonces. Se ríe el Mati. Muy enganchado con nosotros. No, Roberto es terrible porque está... Me encanta, eso que está lejos. Está lejos y se prende y bueno. Se reprende. Y le gusta participar y es una persona muy participativa. Y tiene animales, se ve, también. Tiene animales, tiene dos perras, claro. Tiene muchas gallinas. Y lo que más tiene, parece la canción de León Gieco que habla de la granja. Tiene muchas abejas. Ah, muchas. Mira. Muchas abejas. Es apicultor. Bueno, después por ahí lo podemos llamar para que nos dé una charlita, ¿no? Sí, lo vamos está a invitar. Lindo. Lo vamos a invitar a Roberto a que se prenda en Canción Animal y nos dé un poco de su conocimiento también. Sí, muy bueno. Es investigador del INTA. Mira. Actor. Dramaturgo. Lo conoces bastante, parece. Lo conozco. Hemos compartido escenarios con el amigo, así que imagínate. Bueno. Porque cuando yo dije que era fue Border Collie en su momento, es porque fue Border Collie en serio. Se transformó en Border Collie. Muy bien. Escucha, los pulpos, los tigres, los tres tristes tigres. Tres bandas más te tiré ahí. Ah, mira, bien. Estamos en el concurso. Para aquellos que todavía no están participando, que empiecen a llamar, a mandar mensajitos. A repetir la consigna. Si la consigna es la siguiente. Y el ganador se lleva un premio de Clínica Veterinaria La Manada. Para su animalito o para él mismo, si quieren elegir un shampoo, por ejemplo, y lo quieren usar en sí mismo, pueden hacerlo también. No lo aconsejo, pero pueden hacerlo. La consigna es la siguiente. Hay que participar y mandar... Bandas de rock con nombres de animales. El que más bandas de rock con nombres de animales mande, se lleva el premio. Bien. Y pueden ser las que... Puede estar las que vos dijiste hoy. Yo tiré muchas ayudas. Tiraste ayudas. Bueno, acá Carlos Alberto García se comunicó. ¿Carlos Alberto García? Sí. Tiró una que se llama La Máquina de Hacer Pájaros. Ah, bueno, pero eso no es una banda. ¿Cómo no? Es una banda de rock, una banda. Carlos Alberto García se comunicó y dijo, bueno, yo quiero participar, La Máquina de Hacer Pájaros. ¿Pero es una banda o una canción? No, es una banda. Ah. Es una banda. Después, bueno, hasta ahora tenemos a Carlos Alberto. Muy bien, muy bien. Charlie Alberto, que está participando. Muy bien, excelente. Juli, ¿quién falleció hace poco? Vamos con el homenaje a Jane Goodall. Exactamente. Bueno, hace poco, hace como un mes, pero bueno. Pero hace... El estamos, primero de octubre estamos en, del 2025. Estamos en el mes. De homenaje a Jane. ¿Nos querés contar quién fue? Sí, lo habíamos preparado para otros programas, pero bueno, nunca llegábamos. Y así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Jane Goodall. Que nació en Londres en 1934, nació un 3 de abril. Fue una mujer que no tuvo formación científica, pero a los 26 años, estamos hablando del año 1960, se fue a Tanzania a acampar, así como con lo opuesto, para observar a los chimpancés. Y bueno, estuvo mucho tiempo, muchos años, observándolos, observando sus comportamientos, y descubrió la capacidad de los chimpancés de fabricar herramientas. Y hasta ese momento, solo se creía que el hombre era el único capaz. Y eso era lo que nos diferenciaba de ellos, ¿no? Mirá. Entonces fue muy importante, cambió muchos paradigmas, en su época. Claro. Redefinió la primatología moderna. Y las investigaciones que ella hizo sobre los chimpancés desafiaron el consenso científico dominado por los hombres de su tiempo y revolucionó la comprensión del mundo. Su mayor descubrimiento fue que el uso de utensilios para comer no son una herramienta que distingue a los primatos del ser humano. Hasta ese momento se creía que eso era lo que nos diferenciaba. Mirá vos. Y fue muy grosa, por eso quería traerla, ¿no? Homenajearla, sí. Porque en un mundo en donde eran solo los hombres los que estaban los que decidían todo. Sí, sí. Ella, con sus investigaciones, impuso cambió paradigma, digamos. Impuso cosas y descubrimientos que cambiaron en ese momento la forma de ver en ese momento a los primates y al ser humano. Ahora, o sea, lo que cambió, es, ¿no? El paradigma científico. Estaba pensando lo que es la mujer en la historia. Sí. Que cada vez que golpea, golpea fuerte. Tal o sea, cual. Cuando la mujer golpea, no sé si por ahí sí debe tener que ver con la opresión que ha sufrido y con el silencio que han tenido durante tanto tiempo de la historia, que cuando mujeres como ella abrieron la puerta, no se cerraron más. Tal cual. Aparte fue con nada fue, claro. Acampó, estuvo años observándolos y de hecho tuvo ciertos vínculos con, o sea, los animales primero obviamente la sacaban, claro, de a claro. poco se empezaron a acostumbrar a ver, se fueron acostumbrando a verla y estableció vínculos. Qué loco. Y de esa forma pudo estudiarlos. Claro. Claro. Porque estuvo al lado de ellos. Se transformó en uno más. Y después en 1977 creó el Instituto Jane Goodall, que existe hasta hoy en día, y hubo muchos descubrimientos después de eso. Pero cambió paradigmas científicos, ¿no? Dominados por hombres. Por eso es como muy importante todo su estudio. Claro, claro. Ella, increíble. ¿Aproximadamente en qué década fue que empezó con...? En 1960. En 60. Se mudó, ella no había nacido en Londres, no tuvo una formación científica. Y así, con lo opuesto, se fue a acampar en Tanzania y ahí empezó su carrera y estuvo muchos años, muchísimo. Qué zarpada. La verdad que sí. Por eso la queríamos homenajear hoy. Sí, lo tenías preparado, pero bueno, nunca llegábamos y dijimos, bueno... Hoy sí o sí la vamos hoy a homenajear. Día. Hoy es el día, exactamente. Y bueno, y otra vez casi con lo justo, porque ya nos quedan 10 minutitos nada más, menos, de programa. Bueno, el que le interese la historia puede buscar en internet James Goodall, todo lo que nos dejó, todo su legado. Todo su legado, su trabajo. Y bueno, salió en Los Simpsons, ¿no? Sí. Hubo una parodia en un momento de James Goodall en sí. Los Simpsons. Que los hacía trabajar. Qué raro. Y que, sí, que explotaban una mina de diamantes para ella. No creo que haya sido el caso, ¿no? No. Si no, estaríamos homenajeando a una una maldita, y no, fue todo una lo contrario. Estudiosa. Sí, no, pero aparte eso me llama la atención de que sin preparación y sin nada se sí, porque lo único que hizo fue estudiarlos, observarlos. Y ahí se fue dando cuenta de un montón de cosas que hasta el momento se creían que después no fueron así. Claro, claro, sí, lo... Por ejemplo, que ellos, de los chimpancés, fabricaban herramientas para comer, con unos palillos, bueno. Es como ir observando en el minuto a minuto, y todo lo que hizo fue no lo había hecho nadie. Claro, claro, qué grande, ¿eh? Bueno, el homenaje a Jane Goodall. Desde nuestro... humilde lugar. Pequeño rincón, nuestra pequeña trinchera, Canción Animal... Y bueno, para homenajearla vamos a escuchar una linda canción, ¿te parece? Dale. De otra banda que nombra animales. En este caso, bueno, un lindo animal. No sé si es un animal, está en el reino animal, pero... ¿Cuál? Una mariposa, ¿qué sería? Un animal, sí. Es un animal, ¿no es cierto? Obvio. Sí, sí, estamos en lo cierto. Es una, no digamos pavada, por favor. Es un animal bello, ¿o no? Y sí, ¿qué te parece? ¿Qué te gusta más, las mariposas o las luciérnagas? O los bichitos de luz, como decíamos en el campo allá. Y las mariposas. ¿Sí? Sí. A mí no sé si no son me gustan maravillosas. Más. Me gustan más los bichitos de luz, me parece. Bueno. Tengo ese recuerdo en el campo de ver, no sé, parecían ojitos que sí, salían pero de atrás. Sí, ya no se ve más así. Y las mariposas tampoco se ven y tanto. Y se ven poca. Pero están volviendo. Yo estoy viendo en el patio bastante. Bueno. Pero eso es bueno. También está lindo para escucharlas. Y más hay un plan de por medio. A ver. Y que nos digan que no es por ahí la cosa. Que no es por ahí, sí, es por ahí. El plan de la mariposa suena en Canción Animal. Fuego que para sentirme vivo, la fuerza de creer que es por ahí. Míos, si nos unen enormes ríos, algo inevitable, transparente, vulnerable a este mundo herido, la fuerza de creer que es por ahí. Así pasaba El Plan de la Mariposa. Muy buena canción. Qué linda canción. No, no, no. Cómo me gusta esa banda. Te mató, ¿eh? Una maravilla. A mí me encanta. Para tenemos que ir a verla. Para los que no la conocen, El Plan de la Mariposa. Sí. Hoy está sonando mucho en todos lados. La verdad, sí. Pero acordate cuando Lucho, lo encontramos a mi primo Lucho, cuando nos vimos en Los Toldos, que nos dijo, tenés que escuchar El Plan de la Mariposa. Hace. Pareco Leo García. Cinco no, años, yo la escuchaba antes que nadie. 5 años más o menos. Hace como 5 o 6 años más que nos dijo, tienen que escuchar El Plan de la Mariposa. Sí, pero después sacaron temas, uno mejor sí, que el otro. Uno tras de otro. Este me encanta. Como cachetada de loco. Bueno, estamos cerrando el concurso. A ver. Le quiero decir a Carlos Alberto que Carlos Alberto. Lo superaron. Ah, lo superaron. Bueno. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién Elías. Ganó? A ver. Elías de Barrio Centro. A ver. Tiró esta cantidad de animales, de bandas, perdón. La consigna era bandas con nombres de animales. De animales, ¿eh? Bueno, enumerá. Me tiró los gatos, los pericos. Ah, los pericos. Ahí claro. Tenés dos. La vela puerca, bueno, ya la habíamos nombrado. Tres, tiró los piojos, rata blanca, ratones paranoicos. Ah, yo dije ratones. Ahí está, ayudaste. Y Scorpion, la banda ochentosa. Ah, mira. Setentosa ochentosa. Muy rockero se ve que es. Muy rockero, muy rockero. O sea que metió siete. Siete. Siete. Bueno, ganó Elías entonces. Ganó Elías, de el barrio Centro, barrio Cheronca, de aquí de Merlo. Así que bueno, Elías, te ganaste el premio. Vas a tener que pasar por la manada a buscar tu premio. En Juana Zurduy, 157. Frente al colegio La Mota. La Mota. Ahí lo estamos esperando. Y bueno. Así se fue un programa más de Canción más. Animal. Y voló este año. Y voló. Y voló. Voló como en la gaviota. Y voló. La gaviota herida. Voló. Voló el bueno. Programa. Voló. Viene volando el año. Así es. Agradecemos a FM Identia por el espacio, al Mati. Muchas gracias. Por acompañarnos todas las tardes. Gracias, gracias. Y bueno, espero que les haya gustado nuestro programa, que les sirva, que sea información que les sirva, que les guste. Y agradecimiento a los oyentes que están siempre ahí. Agradecimiento. Exactamente. Y bueno, nos vamos con esta linda canción. Hablamos de animales del rock. el gran León Gieco. El mayor, Gieco. El rey. El rey León, de... junto con lo con Ciro de los Piojos, que bueno, León en aquel disco, Por Favor, Perdón y Gracias, lo incluyó este tema y bueno, está re bueno. Así que nos despedimos escuchando al gran León. Y esto fue Canción Animal. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer.